mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, están sintonizando la 101.9 FM de Radio U. Esto es La Cabuya y como cada miércoles hoy vamos a llenar la cabina de resistencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo una realidad más justa. Buenos días, hoy estamos en cabina Gina, Neri, Juaco y vamos a estar compartiendo no solo información sobre lo que pasa en nuestra región, sino que también vamos a tener mucha música llena de alegría, de inspiración. Hoy en un día con menos presas, ¿será que la movilidad urbana está funcionando? No, seguimos en huelga, por eso hay menos gente en algunos lugares en las calles. Buenos días y recuerde buscarnos en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio para intercambiar información, noticias, humor, actividades y sueños en las redes sociales. También estamos en WhatsApp, donde usted puede enviar sus audios para participar en el programa. El número es 8305-3777. Así es, Neri, y también les recordamos el teléfono en cabina de Radio U, es el 2283-5283. En esta emisión, sin perder la alegre rebeldía, hablaremos sobre la enorme demostración de la fuerza policial en estos días de huelga nacional, sobre el derecho a la protesta y de los posibles escenarios del combo fiscal ahora que fue aprobado en primer debate. Así que ahora nos vamos a las noticias de esta semana. Bueno, el domingo pasado fueron las elecciones presidenciales en Brasil, donde el fascista y ultraderechista Jair Bolsonaro obtuvo el 46% de los votos y el socialista Fernando Haddad 29%, lo que lleva a una segunda vuelta programada para el 28 de octubre. Casi 30 millones de brasileños no acudieron a las urnas, lo que significó una abstención del 23% de la ciudadanía con derecho a voto, siendo este el porcentaje más alto de las elecciones del 2002, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones. Y es que la amplia ventaja de Bolsonaro sorprendió al poder político. A pesar de un largo historial de comentarios ofensivos sobre mujeres, población afrodescendiente y comunidad LGBTI, también defendió la vieja dictadura militar del país y llama la atención que hizo su campaña con presupuesto limitado, pero utilizó las redes sociales como medio principal para construir una base de simpatizantes. Su ascenso se le atribuye a las divisiones políticas que han caracterizado a Brasil en los últimos años y en especial por las investigaciones sobre casos de corrupción de los líderes políticos tradicionales, unido a esto a las dificultades económicas, al aumento del desempleo y del crimen. Bueno, y continúa la huelga. La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el pasado viernes, con 35 votos a favor y 22 en contra, en la primera de las dos votaciones necesarias, la reforma fiscal que tiene en vilo a nuestro país. Un día después, la Caja Costarricense del Seguro Social alcanzó un acuerdo con la Unión Nacional de Empleados de la Caja, UNDECA, y el Sindicato Nacional de Enfermería, lo que parecía ser el inicio del fin de la huelga. Sin embargo, horas después, los sindicatos de ANDES, SEC y APSEC hicieron un llamado a continuar con la huelga. Ayer, 9 de octubre, se conoció que la huelga se dictaminó como ilegal para el Ministerio de Educación Pública. Pero de los 5 requisitos que se requieren para que una huelga sea legal, el juez de primera instancia consideró que 4 se cumplen. Es decir, la declaratoria de ilegalidad responde únicamente que bajo su criterio la huelga no fue pacífica. Bueno, y para continuar aquí en La Cabuya, les queremos recordar el teléfono en cabina, porque estamos completamente en vivo, el 2283-5283, y queremos ahorita contarles, o queremos pasar a las notas, porque en estos días hemos visto una fuerza pública casi militarizada, generando temor y verdadera intimidación. Gina Araya preparó una nota con una amplia explicación sobre el derecho a la protesta y la actuación del gobierno alrededor de las y los manifestantes. La Cabuya, luchas justas y dignidad. En las últimas semanas, Costa Rica no solo ha estado en huelga, sino que ha visto un despliegue policial sin precedentes. Los y las manifestantes han denunciado a través de redes sociales en su mayoría y documentado con teléfonos inteligentes la actuación de un cuerpo policial que califican de represor y violento. Por eso, decidimos entrevistar a los abogados Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica, y a Gustavo Cabrera, especialista en Derechos Humanos del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ. A continuación nos explican detalladamente qué es el derecho a la protesta social. que el derecho a la protesta es un derecho humano, un derecho fundamental que garantiza otros derechos, como el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de movilización, de acción y organización, a la libertad de petición y a exigir que se le respete derechos o se le instalen o se reconozcan derechos a grupos, personas, pueblos, como el caso de los pueblos indígenas. El derecho a la protesta social podemos decir que es un derecho de sí y por sí legítimo. O sea, siempre habrá un momento legítimo para usarlo. Es el derecho fundamental de la autonomía, del respeto a la individualidad y de los movimientos de los cuerpos sociales de los pueblos. Siempre será legítimo el derecho a la protesta en los cánones, por supuesto, en el caso nuestro del CERPAC, que es el Movimiento por los Derechos Humanos, la No Violencia y la Paz. Nosotros consideramos que son legítimas todas las acciones directas, no violentas, activas, que permitan, obligan, proteger derechos y obliguen al Estado a que se le garantice o se le reconozca. Bueno, el derecho a la protesta es el derecho que tienen todas las personas de protestar cuando sienten que por alguna razón, alguna decisión, alguna omisión, el Estado está vulnerando sus derechos. Lo interesante es que muchas veces en esas marchas de protesta lo que se ve son personas que caminan con la Constitución en mano o con alguna ley que les reconoce un derecho, y lo que hacen ver es que han agotado toda la vía institucional y el Estado no acata o no quiere por alguna razón hacer valer esos derechos, y lo único que les queda es la calle. Entonces, en muchas partes, en distintos estados, hay siempre mucha gente caminando en la calle como única manera de hacer ver que hay un problema, que ese problema se materializa en una vulneración de sus derechos, y pues por lo menos aquí en Costa Rica vivimos en un estado que garantiza que las personas tengan derecho a protestar. El tema ahí es qué es lo que estamos viendo en estos últimos semanas, en la medida en que hay una polarización creciente y hay una actuación de las fuerzas de policía que en algunos casos es altamente cuestionable, incluso un discurso por parte de las autoridades que tiende a veces a hacer ver que un huelguista es un delincuente, y eso evidentemente que contraviene con toda una normativa tanto nacional como internacional, que es reconocer que cualquier persona tiene derecho a protestar. Entonces, cuando empiezan las autoridades a intentar insinuar que quien está en la calle es un delincuente, por ejemplo, una comunidad bloqueando una carretera y se mandan las fuerzas de policía, inmediatamente se etiqueta diciendo que son huelguistas, que son estudiantes, que son ecologistas, y de alguna manera se intenta hacer ver ante la opinión pública que esas personas actúan como si fueran delincuentes y están al margen de la ley, cuando lo que están haciendo es exactamente lo contrario, y es ejerciendo un derecho que tienen, que tenemos todos, de protestar en la calle. Entonces, el tema ahí es que hay que tener muchísimo cuidado con no azuzar los ánimos con una narrativa, con un discurso que tienda a exacerbar los ánimos. Tanto la prensa como las autoridades tienen una responsabilidad muy importante. Hace unos días escuchamos a un ministro de Seguridad aquí en Costa Rica hablando de un atentado contra Recope. Lo que ocurrió con las instalaciones de Recope es todo menos un atentado. Pero evidentemente que lo que ocurrió en Recope es, repito, un acto que es grave, pero nadie puede utilizar esa palabra tan fuerte si no es con una clarísima intención, y es la de asociar lo que ocurrió en las instalaciones de Recope con los huelguistas para hacer ver o intentar hacer ver ante la opinión que estamos ante delincuentes. Entonces, si es un derecho fundamental, ¿por qué muchas personas suelen decir que están afectando su derecho al libre tránsito? ¿Será que riñen estos derechos? Nicolás Boeglin nos explica más ampliamente. La protesta es hacerse ver, hacerse oír, y en Costa Rica pues hay una legislación que prohíbe terminantemente que los manifestantes bloqueen el acceso a una calle. Ahora, la Sala Constitucional ha sido bastante clara: si hay vías alternas, no se puede considerar como ilegal una marcha en la medida en que pues simple y llanamente hay que cambiar de ruta. Entonces, efectivamente, cuando esas marchas bloquean una carretera principal y no hay otras vías de acceso, la policía tiene la posibilidad de levantar esos bloqueos, y ahí es donde se dan esos forcejeos entre manifestantes y fuerzas policiales, que a veces arremeten ya con gases lacrimógenos y con acciones ya más violentas por parte de los antimotines. Pero repito, se debería dar únicamente cuando tenemos una sola carretera que es bloqueada por un grupo de manifestantes, y no cuando estamos ante un bloqueo de calle donde los vehículos pueden perfectamente, y la misma policía puede perfectamente acordonar otra vía alterna mientras la manifestación se desarrolla de forma pacífica. Pero si es así, ¿por qué cada vez el derecho penal está más cercano al de la protesta social? ¿Por qué las personas son juzgadas si están en el libre ejercicio de un derecho? Hay una tendencia muy marcada en América Latina de que el derecho penal empiece a interesarse por la protesta social a través de figuras como atentar contra el orden público, desafiar la autoridad, que son figuras jurídicas que se han ido poco a poco incorporando en la legislación penal, y eso es muy riesgoso porque a la hora de la hora, si hay una acción policial contra una protesta o una marcha, las personas van a tener eso. Su opinión ante un juez frente a la opinión de testigos que usualmente son los mismos miembros de la policía. Entonces tenemos a un juez que tiene que dictaminar una sentencia con base en pruebas, y la mayor parte de las pruebas contra los manifestantes provienen de las mismas fuerzas policiales que estuvieron actuando en contra de los manifestantes. Y evidentemente que eso se presta para un show mediático, incluso un juicio mediático, que no logra más que una audiencia en la cual el juez usualmente rechaza los cargos en la medida en que no hay ninguna evidencia probatoria, por ejemplo, determine que efectivamente un estudiante tiró una piedra contra un policía, y eso lo vimos hace poco en Costa Rica. El tema ahí es que la posibilidad de que se pueda enjuiciar penalmente a una persona por asistir y participar activamente en una marcha ya de por sí es intimidatorio, y por eso es que yo creo que esa relación entre el derecho penal y la protesta social es sumamente peligrosa, y es una deriva que hemos visto en Chile, en Perú, en Guatemala, pero que no debería de darse en un país como Costa Rica, cuya tradición es muy pacífica y garante del ejercicio de los derechos. La Asociación Costarricense de Derechos Humanos ha denunciado que el Estado ha estado reprimiendo a los y las manifestantes puntualmente en Guanacaste, en las comunidades de Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Bagaces y Liberia. En Punta Arenas, en Parrita, Quepos, Jacó, Miramar, Barranca, Caldera y Paso Canoas. En Limón, en Home Creek, Moín, Siquirres, Valle La Estrella y territorios indígenas. En Cartago, en el Alto de Ochomogo, y en San José, en San Pedro de Montes de Oca, donde además de violar la autonomía universitaria, también criminalizaron y judicializaron a 4 estudiantes universitarios, además de haber agredido a un comunicador que se encontraba cubriendo la manifestación del 12 de septiembre. Igualmente ha habido detenciones arbitrarias en Moín, Barranca, La Garita y Caldera, donde también judicializaron algunas causas. El país entero ha estado bajo la coacción y la intimidación, operadas desde los más diversos mecanismos, como lo son el psicológico, la demostración de la fuerza y el discurso mediático represivo. Escuchamos a continuación a Gustavo Cabrera, que nos explica el rol que ha cumplido el cuerpo policial en medio de la huelga nacional contra el combo fiscal. La policía tiene la obligación de proteger a los protestantes en términos de la protesta social como derecho fundamental, derecho humano. Cuando la policía interviene negativamente, cuando la policía reprime, impide o ejerce una presión innecesaria o de abuso de autoridad o de criminalización incluso, esa actuación es muy discutida. Sin embargo, todos los estados en la mayor parte del planeta primero ejercen el poder de la represión, de impedir el ejercicio de la protesta, y luego entran a dialogar. Por lo general, en una protesta, cuando crecen o se establecen estas protestas, ya de previo está la policía organizada y acantonada en lugares estratégicos por donde va a pasar la marcha o donde va a ser el movimiento, lo que de alguna manera se ha interpretado a nivel nacional e internacional desde los derechos humanos como una manera de amenaza o una manera de un mensaje indirecto de persuasión negativa contra los que van a protestar. O sea, el presentar la policía a 50 metros armada, con cascos, con escudos, implica un mensaje hacia el movimiento de protesta, de alguna manera niega o trata de negar, y para nosotros desde la no violencia, la amenaza es la peor forma de violencia que se puede desarrollar. Se puede matar a una persona, y eso es violencia, por supuesto. Puede golpear, pero cuando usted busca persuadir a otro con violencia, amenazando, poniendo 50, 100 personas con armas y escudos, cascos, a 50 metros de la manifestación o durante la manifestación, es una amenaza permanente que impide el ejercicio de la libertad de expresión, de movimiento, de acción, porque las personas se sienten amedrentadas, y por supuesto que esa presencia negativa de la policía nunca debe ocurrir, menos reprimiendo menos encarcelando, reteniendo, generando acusaciones que muchas de ellas son falsas, como agresión a la policía, desobediencia, etcétera, que los llevan inmediatamente a los tribunales. Y luego hay un largo proceso judicial que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que ese tipo de ejercicios del Estado, en que en una manifestación se detiene personas que van manifestándose y que luego les hacen cargos falsos para luego hacer desgastar un proceso judicial con abogados, jueces, 2-3 años en procesos judiciales, lo que hace es también impedir el ejercicio del derecho humano, no solo a la protesta, sino otros derechos fundamentales, y ataca directamente otra de las convenciones internacionales, que es la de defensores y defensoras de derechos humanos, que está garantizando que esas personas que son defensoras y defensores de derechos humanos puedan ejercer su trabajo de defensores y defensoras producto de esta criminalización, como se llama, cuando ya llega a estrados judiciales y se le hacen acusaciones, la mayoría de ellas falsas, por parte de la policía y del Ministerio de Seguridad Pública, en caso de Costa Rica, y del Estado, genera esta cadena de desgaste que la Comisión Interamericana ha dicho que es parte de una campaña que atenta contra el derecho a la protesta y al ejercicio de los defensores y defensoras. Incluso dice que ese ejercicio del Estado, apoyado en la prensa, cuando la prensa genera noticias que de alguna manera sostienen esa criminalización, detuvieron a dirigentes sociales por esto y la razón, la mayoría al final, después de 3 años, son falsos, quedan libres, no hay esa misma publicidad ni esa misma fuerza, ni el Estado pide disculpas, ni los ministros buscan reparar el daño, genera en el movimiento social y en sus líderes un desgaste que es contrario a los derechos humanos. Y sí, en Costa Rica, en esta última campaña, pero siempre tenemos, por lo menos en los pueblos indígenas, de que ha habido agresiones permanentes, quema de casas de los parte no indígenas, agresiones a las personas con armas, y la policía llega y no actúa, no ejerce lo que dicen las leyes, que deben sacar a las personas no indígenas, llevarlas, detenerlas, acusarlas, no, pasan, se hacen las denuncias, se archivan por parte de los tribunales. Entonces el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, etcétera, son cómplices de una actitud permisiva de omisión de parte de la policía. En esta campaña que ha habido estos 28, 29 días de huelga nacional, que es una huelga, digamos, que es nacional en términos de que está en todo el país, aunque no está involucrado todo el país, de que está en todo, presente en todas partes, por los educadores, por la gente de medicina, por las comunidades que se han unido, por sectores sociales que están apoyando. Sí ha habido, por supuesto, abusos de autoridad, evidentemente, ha habido acciones de amedrentamiento, primero que nada, la presencia policial, por ejemplo, la última parte esta de la votación, donde habían policía montada, policía con motocicletas, policía de a pie, policía en carros, perreras, no sé cuántas patrullas, buses de policías, o sea, estaba lleno el Parque Nacional alrededor de la Asamblea Legislativa, toda una acción militar, porque no era ni siquiera policial, era militar en cuanto a los cuerpos policiales, podíamos sumar 5 o 7 cuerpos policiales organizados frente a la Asamblea Legislativa o alrededor de la Asamblea, y la gente que protestaba con sombrillas, simplemente con sus bultos, con su comida en sus alforjas durante el día, mojándonos ahí, porque también es parte de este proceso, y la policía amedrentando, impidiendo, y de alguna manera mandando un mensaje de que es la fuerza policial, la fuerza, la violencia, la que puede finalmente torcer el brazo de quienes tienen el derecho a la protesta social. Entonces, esa actitud del Estado costarricense, en manos del presidente Carlos Alvarado, de su ministro Michael Soto, de Seguridad Pública, evidencian una respuesta que es violenta, ¿verdad? Militar, a una, digamos, tradición costarricense en la que cada vez se va perdiendo la actitud de diálogo, de búsqueda de consensos, de búsqueda de alternativas, de solución, de interés, porque haya un acuerdo nacional en los aspectos en que hay división o separación o confrontación, y en lugar de tender puentes se levantan muros de represión, de criminalización en Esparta, en Liberia, en el Cono Sur, con los pueblos indígenas, en Interamericana Sur también hubo detenciones, agresión, y evidentemente todos los lugares aquí en San José cuando han habido confrontaciones, y evidentemente cuando hubo allá en la estación de Recope en Atenas, hubo bastantes acciones en las que la policía intervino amedrentando o incluso actuando, deteniendo, golpeando o llevándose detenidos a personas por la razón del movimiento. De alguna manera, si hay un abuso de autoridad, hay criminalización de la protesta y hay un amedrentamiento que atenta contra el derecho a la protesta, a la movilización, a la organización y a la participación de la gente para defender derechos, proteger derechos o exigir que se garanticen o ampliar derechos cuando corresponde, por ser un derecho humano que es legítimo en sí y que además es un derecho que garantiza otros derechos humanos en este sentido. Si golpear ese derecho es golpear, como se dice, el punto, uno de los puntos centrales, como el corazón de este juego de derechos fundamentales o derechos humanos, libertades para los movimientos sociales, para los defensores y defensoras de derechos humanos, para la gente que tiene que salir a luchar por garantizar. Para La Cabulla, reportó Gina Araya. Y volvemos aquí a La Cabulla y presentamos música el día de hoy de nuestro amigo Chax con su proyecto Vendaval, que nos habla de un tema bastante actual, Uno en un Millón. Escuchemos acá en La Cabulla. Programa está buenísimo, ¿qué hago? Ya sé, lo puedo escuchar desde la app. Ando los audífonos. Accede a toda nuestra programación desde la aplicación para Android y iPhone. Búscala en Play Store y App Store como Radios UCR. Desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. La Cabulla. Seguimos acá en la cabina de Radio U. La represión policial, física, simbólica y psicológica es una característica de los sistemas políticos autoritarios. ¿Acaso es el gobierno del Bicentenario autoritario? Escuchemos la nota de nuestros compañeros Nery Chávez García y Joaquín Tapia Arenas de Voces Nuestras. cómo se llevó a cabo la supuesta discusión de la aprobación del combo fiscal en primer debate en Costa Rica. La respuesta a esta pregunta se encuentra llena de abuso de poder, fuerza, violencia y una profundización en el deterioro de la democracia. Democracia que, en teoría, pretendíamos proteger con la elección de Carlos Alvarado del Partido de Acción Ciudadana a presidencia. Esto es por vos, esto es por todos, esto es por Costa Rica. A 6 meses de su segunda administración, el Partido de Acción Ciudadana ha demostrado 2 cosas. La primera de ellas es su pasado y casi natural conexión con Liberación Nacional y el bipartidismo que pretendió erradicar en algún momento. Y la segunda, su apuesta política por la represión y el autoritarismo. Entendemos por autoritarismo todos los mecanismos y estrategias políticas que pretenden centralizar el poder en el Estado a través del silenciamiento, ignorar las demandas populares, así como los procesos de criminalización y judicialización de movimientos sociales. Esta cara autoritaria del PAC quedó muy clara en la coyuntura de la lucha contra el combo fiscal, con actos de represión policial en la provincia de Limón desde inicios de la huelga y en Caldera de Punta Arenas el día 3 de octubre, y ese mismo día en la noche en Puerto Moín. Además, en San José, el día viernes 5 de octubre, el gobierno ordenó rodear la Asamblea Legislativa con alrededor de 3.000 oficiales de la fuerza pública, según cálculos del diputado Eduardo Krunchak. Entre ellos se destacaron antimotines, policía montada, o sea, en caballos, policía de tránsito, el grupo de apoyo operativo, GAO, el escuadrón motorizado, los linces, y también dejaron dentro de la Asamblea Legislativa, pero a vista de todas las personas manifestantes, a la Bestia. La Bestia es un carro blindado y militarizado donado por el gobierno de Estados Unidos para supuestamente luchar contra el narcotráfico. Pero el PAC decidió sacarlo en la concentración pacífica y popular contra el combo fiscal. ¿Acaso para el PAC manifestarse es un delito? Además de estas manifestaciones contundentes de la violencia estatal, la fuerza pública utilizó medidas de violencia psicológica contra un contingente de personas indígenas, estudiantes y mujeres sindicalizadas en una cápsula policial al costado de la Asamblea Legislativa, en la calle que se encuentra en medio de la MPM y el Parque Nacional. Escuchemos a Vianey, estudiante de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, además militante de distintos movimientos sociales, sobre la acción que realizaron el viernes 5 de octubre por la mañana. El día de hoy, diferentes estudiantes de diferentes universidades tomamos la calle de la MPM, arriba de la Asamblea Legislativa. Pudimos hacer una toma bonita de esto, pacífica. Luego ya nos acercaron los antimotines con máscaras para gas lacrimógeno preparadas. Algunos ya tenían también pistolas de gas lacrimógeno. Y en un momento, una de las barandas que nos pusieron iba a ser reforzada por una hilera de policías. En ese momento, a mí me empujan y otro compañero queda atrapado. El compañero, entonces, nosotros procedemos a jalarlo hacia donde nosotros. Y cuando él se da la vuelta, los policías le pegan de espaldas a la cabeza. En eso entonces nosotros lo que hacemos es empujar los escudos de los antimotines y jalar al compa de nuevo. Y en eso es cuando a mí me pegan un maconazo en la cabeza. No pasó a más, solo tengo una chichota. No pasó un susto, pero sí es una muestra del carácter represivo de estos días. Entonces, igual estamos en la resistencia, esta lucha no ha acabado y ya no le tenemos miedo a los antimotines tras muchas amenazas de tirarnos gas lacrimógeno y jugar con nuestra psicología. Pudimos resistir y hace poco salimos todos de manera colectiva y digna a sumarnos al contingente más grande que estaba al otro lado. Vianey también nos comentó sobre la violencia psicológica que vivieron durante todo el día, pues estuvieron 12 horas en la cápsula policial, en medio de la lluvia y el frío. Fue demasiado difícil porque, bueno, muchas de las personas nos quedamos en el campamento y no dormimos, entonces pasamos directo. Yo en ese momento no he dormido ni una sola hora, ni 15 minutos. Aparte de eso, empezó a llover. Por dicha nos acuerparon el secretario general de la APSE, el secretario y en un inicio también el presidente, los dos del SEC. Y también, bueno, nos dieron comida y así, pero la lluvia fue lo que más nos jodió. Una compañera casi se descompone por el frío, por el hambre, por la falta de sueño, pero los compas sindicatos luego ya nos llevaron comida. La cuestión más frustrante fue saber que los policías venían, se quitaban las máscaras de gas lacrimógeno, se las ponían, hacían los relevos, los cambios de turno, pero primero haciendo un desfile de mero matonismo ante nosotros que estábamos de manera pacífica. También estaban compas indígenas de la zona sur, compañeras que también estaban siendo pues amenazadas por estos antimotines, y también habían personas de algunas comunidades, pero sobre todo estábamos estudiantes, en su mayoría mujeres, y sindicatos. Entonces sí fue muy, muy duro, pero decidimos aguantar hasta que la última persona saliera. A todo esto, ¿a qué le teme el PAC? El autoritarismo, ese uso de poder, de fuerza y el intento de silenciamiento y amenaza contra movimientos sociales parece ser su única maniobra política. Es importante resaltar y denunciar que el derecho a huelga no es un derecho garantizado en Costa Rica. La cabulla. Aquí estamos con Luchas Justas y Dignidad, tejiendo resistencias desde la radio, desde las radios. Además, estamos en vivo desde Radio U 101.9 FM, 2283-5283 es el teléfono de cabina, y el 8305-3777, el teléfono de un escurridizo celular que tenemos para que nos puedan contactar. Estamos pues trayendo un poquito de realidad. No sé si ustedes que nos escuchan estuvieron en la calle o estuvieron consumiendo los medios masivos que les contaban la mitad o mucho menos de lo que estaba pasando. Pues esa es la intención de lo que intentamos colocar en estas franjas horarias y en estos espacios, en programas hermanos como Radio Machete, como 8 de Octubre, ir viendo las realidades que los medios masivos no nos han ido mostrando, pero hay que estar ahí en la calle, hay que estarlo caminando. Si usted quiere aportar y nos quiere contar pues también cómo vivieron la situación del encapsulamiento, ver tanto G.I. Joe y tanto soldadito disfrazado de policía en Costa Rica, nos tiene bastante asustados a varios y a varias. Así que al 2283-5283 nos puede llamar, nos puede mandar mensajes WhatsApp al 8305-3777. Así es, Joaco, y es que hoy vamos a conversar un poco sobre esto mismo que ha estado ocurriendo en la calle y lo que ha estado pasando alrededor del combo fiscal. Y por qué no, ¿verdad? ¿Cómo ha impactado este combo en la imagen de Charlie, de nuestro presidente? O bueno, ¿será que realmente Charlie está gobernando? Esa es la pregunta que todos y todas nos hacemos, y creo que hay respuestas claras también alrededor de eso. Eso, o si el bipartidismo se fue, ¿no? Porque ahí hay un, claro, hay una como una figura, como si estuviéramos en un sistema parlamentario, ¿no? Que hay un presidente y un primer ministro que maneja ciertos temas, ciertos debates, ciertos diálogos, con todas las comillas que haya que hacer, ¿no? Que es justamente PISA. Sí, por supuesto, Neri. Y es que también tenemos datos muy interesantes de una encuesta del CIEP sobre opinión pública ante la huelga y precisamente ante la reforma fiscal. Sí, y es que, por ejemplo, bueno, el CIEP ya había presentado una encuesta en septiembre cuando estaba empezando la huelga, y había un 52% de personas que aprobaban el movimiento de huelga. En octubre, esta se disminuye al 46%. ¿Cuál es la casualidad? Que justo esta encuesta fue realizada en medio del show de Charlie, en medio de la Plaza de la Cultura, como si no tuviera señores y una policía bien armadita, ¿verdad? Como lo escuchamos ahora, que le protegieran. Pero él decidió salir por la Plaza de la Cultura a exhibirse, a exponerse, a hacer, no sé, un circo. Eso fue el 3 de octubre, y casualmente entre el 2 y el 3 de octubre es la lectura que hace el CIEP, o la encuesta que hace el CIEP. Entonces, con el tema de esto, va, que tiene que ver con percepciones además. Hay que calcular también el tema de los medios masivos, medios comerciales, en complicidad también. Digo, no recuerdo haber visto a ningún reportero o a ningún periodista en la calle hablando de algo que no fuera la huelga de los sindicatos. Resulta que esta fue la huelga de los sindicatos. No se habló de la huelga de los cuatro gatos, no, nada más. Esta ha sido la huelga de los sindicatos, y eso también es una instalación de percepción que van haciendo los medios de comunicación masivos, y que lamentablemente está siendo replicado por mucha gente que sigue mamando de esos medios masivos. Y claro, pero otro dato que llama la atención es que, por ejemplo, la solución que propone la gente para la reforma fiscal, o este conflicto que hay con respecto al debate del combo fiscal, aumenta más bien la opción de pausar y negociar el proyecto de ley. Pasa de un 65% a un 68%. Es decir, esa desaprobación que aumenta el apoyo a la huelga sobre el apoyo a la huelga tiene que ver necesariamente con los mecanismos que han utilizado los sindicatos y otras personas que, como ya dijo Joaco, no solo son sindicatos los que están en la calle. Es lo que la gente desaprueba, ¿no? El tema de los bloqueos, obviamente el show de Charlie, que lo comentábamos ahora, y también otra información que ha circulado, como que la gente no tiene acceso a la salud. Pero yo más bien me preguntaría cuándo ha tenido un real acceso a la salud, ¿no? O sea, no, sí, no depende, no es responsabilidad de trabajadores públicos. En realidad, el acceso a la salud, al igual que el acceso a la justicia, acá siempre está en mora. Lamentablemente tenemos que reconocerlo y no es un asunto de esta coyuntura, pero sin duda alguna los medios tradicionales y hegemónicos han tratado de hacerlo ver así. Sí, hay un análisis también, una revisión pues estructural, ¿no? Mucha gente se complica, digamos, o habla de que, pucha, la huelga no les está generando ambiente estable, digamos, para el desarrollo de su negocio, etcétera. La pregunta es, un poco como lo planteaba Neri, ¿han tenido una situación estable para desarrollar? Digo, esta tremenda crisis fiscal es definitivamente consecuencia de la falta de estabilidad, digamos, y de la cleptocracia en la que hemos estado viviendo. Entonces, el tema de la percepción, el tema de las opciones también, porque mucha gente no está de acuerdo con los métodos para el tema o cómo se ha desarrollado el tema de la huelga, pero tampoco está siendo mucho al respecto. Digo, un poco para convocar el tema del famoso activismo por Facebook, que, compañeros, compañeras, no sirve de mucho. Así es, hay que estar en la calle, mojarse, llevarse la soleada, escuchar qué es lo que dice la gente y escuchar o ponerse a pensar quién es el verdadero responsable de todo este movimiento. Es justamente todas las políticas neoliberales y el gobierno que no quiere pausar, no quiere negociar, no quiere dialogar. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Hola, ¿cómo están? Que nadie nos quite la paz. Esta es Costa Rica. Gente pacífica, gente tranquila, gente que vive en paz. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Buena vida! Que nadie nos quite la paz. Esta es Costa Rica, este es nuestro país. Un país de gente contenta, un país de gente libre. Un país que puede disfrutar de caminar por un país democrático que queremos construir y que queremos proteger para todos. ¡Chao! ¡Que estés bien! ¿Están ahí mis vidas? Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Bueno, y después de un poco de alegre rebeldía en esta mañana de miércoles, ¿qué viene ahora con el proyecto fiscal? Será, hay varios escenarios, y es que la Corte Suprema de Justicia ya adelantó que el proyecto de ley de reforma fiscal, el expediente 20.580, afecta su organización y funcionamiento. ¿Por qué nos importa esto ahora? ¿Cuáles son entonces los posibles escenarios a los que se enfrenta el plan fiscal? Escuchemos la nota de Fabiola Pomareda, que nos aclara estos escenarios. El viernes pasado se aprobó en primer debate el texto de reforma fiscal impulsado por el gobierno en medio de manifestaciones en todo el país por una verdadera justicia fiscal. El texto fue aprobado con 35 votos a favor y 22 en contra. ¿Pero qué sigue ahora en el trámite legislativo? El texto será publicado en el Diario Oficial La Gaceta para que pueda ser consultado por cualquier persona. También se envió a consulta ante varias instituciones y ante la Corte Suprema de Justicia. Todas esas instituciones tienen hasta el 19 de octubre para pronunciarse. A continuación, exponemos cuatro posibles escenarios para el proyecto del combo fiscal. Escenario 1. Basta con reunir las firmas de 10 diputados y diputadas para enviar el proyecto a consulta ante la Sala Cuarta y ver si hubo vicios de procedimiento. Esto podría hacerse en cualquier momento. La fracción del Partido Integración Nacional, PIN, está tratando de conseguir las firmas. Le han pedido ayuda a los 14 diputados de Restauración Nacional, que por cierto votaron todos en contra. Pero este lunes, el jefe de fracción de Restauración, Carlos Avendaño, dijo que todavía están analizando si conviene hacer esa consulta a la Sala Cuarta en este momento. Escenario 2. La Corte Suprema de Justicia tiene hasta el 19 de octubre para pronunciarse. El artículo 167 de la Constitución dice que si un proyecto de ley afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial, los diputados deberán consultar a la Corte Suprema de Justicia, y aquí la Corte ya ha adelantado que el proyecto sí la afecta. El punto es que todavía no sabemos si se ocupan 38 votos para aprobar el proyecto en segundo debate, porque esto depende de lo que diga la Corte. Si la Corte Suprema de Justicia dice que se opone, entonces se necesitarían 38 votos. Si la Corte dice que no se opone, no se requeriría esa mayoría calificada para el segundo debate. Escenario 3. Si la Corte Suprema de Justicia se pronuncia en contra, hay que definir si se necesitaba mayoría calificada desde que empezó la discusión del texto. De ser así, podría plantearse que el procedimiento aplicado de vía rápida o 208 bis está viciado, porque no es permitido aplicar este procedimiento cuando la votación requerida es de 38 votos. Y escenario 4. Si la Corte Suprema de Justicia dice que se opone y no tienen los 38 votos a favor en el segundo debate, el proyecto de ley de reforma fiscal se archivaría y tendrían que empezar de cero. Esta nota fue elaborada con base en información provista por la asesoría de la fracción legislativa del Frente Amplio. Para La Cabuya reportó Fabiola Pomareda García. Esta es La Cabuya. Volvemos acá a La Cabuya y tenemos más música para el día de hoy. Escucharemos un mítico tema de uno de los grupos legendarios de la música latinoamericana. Se trata de Bloque, grupo colombiano, que tiene esta canción que tiene una vigencia tremenda, más allá de 20 años de que la hicieron. Es Lo que sucede y sigue sucediendo, acá en La Cabuya. Para impedirlo, ha sucedido. En casi todos los barrios hay una casa que a simple vista es igual a todas. Pero más allá de las cuatro paredes, esa casa es el infierno de los animales. Son criaderos de perros y gatos, tratados como si fueran máquinas reproductoras de cachorros. ¿De verdad querés adquirir un animal en esas condiciones? No compres, no promovas los criaderos de este tipo. Rompamos la cadena, una campaña de la Asociación Nacional Protectora de Animales, la Universidad Estatal a Distancia y esta emisora. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. La cabulla. Bueno, estamos ya acá en la recta final de este programa de hoy de La Cabulla. Y yo quería invitarles a reflexionar también sobre el papel que han jugado los y las restauradoras que están en el Congreso. La verdad es que en redes sociales y a través de mensajería y demás, hay personas que están alabando, usemos irónicamente la palabra, la actuación de estos y estas diputadas, pero la verdad es que no hay que confiarse de lo que están haciendo. Al fin y al cabo, también en ese proyecto de ley que aprobaron en primer debate, sacaron su pedazo de queque que les beneficia, así que tampoco son tan santas palomas como parecen. Esos son los que tienen las manos limpias, pero las billeteras no tanto, parece. Sí, también votaron en contra de muchas mociones presentadas por el Frente Amplio, por ejemplo, pero votan en contra del combo fiscal y el viernes pretendieron salir alabados por la gente que estábamos afuera de la Asamblea Legislativa, pero por dicha habían varias compañeras feministas que nos recordaron que la lucha es interseccional, es decir, tiene que ver con la clase, con las mujeres, con los derechos de los pueblos indígenas y de todas aquellas opresiones que nos dicen nos oprimen, valga la redundancia. Y bueno, también le queremos invitar a usted que ponga atención a todos esos debates que se están haciendo en distintos medios de comunicación. Busque las compas, busque esta compa, Sofía Guillén. Ella es quizás de esas cosas buenas que tenemos, de que nos deja este combo fiscal que esperemos que no se apruebe. Ya escuchamos los tres escenarios. Póngase al día, escuche. También tenemos a las compas, a los compas, a las radios hermanas, los martes Radio Machete y jueves Radio 8 de Octubre. Es hora de informarse. Así es, hay varios foros, hay varios materiales, hay que seguirse informando, sobre todo en la ruta en lo que continúa. Ojo, además, de hoy en 8 vamos a estar aquí hablando un poco de la complicidad de los medios, vamos a estar hablando también y dándole seguimiento pues a cómo ha ido impactando el tema de las declaraciones de ilegalidad, el tema de las negociaciones. Ojo con el pinche dólar, está en 590 el dólar. ¿Qué significa esto? No lo vamos a desarrollar, pero ojo con el dólar y ojo con las cámaras empresariales, muy contentas con el paso en primer debate. Por favor, no me maltraten a Charlie, ¿no? Hay que tener un poquito de perspectiva, a ver quiénes los están votando, qué argumentos están utilizando. El lunes pasado hubo un debate muy interesante en una televisora nacional, que por cierto tributa y paga miserablemente, en una confrontación bastante cruel, diría yo, donde la compañera Sofía Guillén pues vapuleó de alguna manera al famoso Marvin, ya me olvidé su apellido. Garita. Sí, lo más peligroso es que el famoso Marvin Garita parece que es profesor, entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que él mismo planteaba, el deterioro de la educación en este país, ¿no? Y la posición más lamentable era cuando él destacaba no solo que Latinoamérica es un país, cosa que, bueno, el tipo será economista, pero no. Definitivamente no tiene idea. No, las organizaciones políticas. De la composición geográfica del continente, pero sobre todo, además, él dice que lamentablemente nacimos en Latinoamérica, y yo diría, y esperaría quienes nos están escuchando, digamos que orgullosamente nacimos en una Latinoamérica que ocupa más resistencia, ocupa más lucha y ocupa más conversación. Este tipo de cosas, y a veces escuchar este tipo de disparates de estos economistas, ya si tú los escuchas ya sabes y ves por dónde van defendiendo y por dónde va un combo fiscal completamente injusto, indefendible, ¿no? Así que ojo con lo que sigue sucediendo, ojo con los medios masivos, cómo están desinformando, digo, para que tengamos una contrainformación desde medios alternativos, que es lo que estamos provocando en Radio Machete, en La Cabulla, en 8 de Octubre y en más espacios.

Ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerde que nos seguimos encontrando en el Facebook como La Cabuya y en el Instagram como La Cabuya Radio. Además, les recordamos que nuestro número de WhatsApp es el 83053777. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde la radio. Estamos en vocesnuestras.org. Agradecer a Daniela en los controles, a Leonardo León, a Fío que estuvo por acá, a Neri, Gina y Juaco. Nos escuchamos pronto. Chao. Chao. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.